musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. De saludarles a todos y cada uno de ustedes. Una mañana fría en la capital de los ecuatorianos, pues hemos amanecido con un poquito de lluvia. Anoche llovió también, creo que la mayor parte estaba esperando esa agüita. Aquellos que han sembrado sus plantitas, pues ya han tenido la oportunidad de no regar, sino que ya la naturaleza ha proveído de ese líquido vital, el agua, que es lo que tanto se necesita. Y invitarles a que si van a salir, tomen las precauciones. Mañana fría, les habíamos dicho, salga bien abrigado, un poco temprano de lo que había previsto, porque el tráfico, pues ustedes saben que a medida que llueve, la calzada se pone un poco resbalosa y obviamente el tráfico se hace mucho más grande de lo normal. Con eso estamos invitados todos y todas el día de hoy a participar en este programa. Hoy tendremos nuestro segmento de complacencias. Además, seguiremos compartiendo con ustedes el origen del pasillo, que lo vamos a extraer de la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio, para después irles contando algunos unas relaciones, algunas referencias de algunos de los pasillos que se escuchan aquí en nuestro país. Unos que sí los tenemos nosotros en archivo, otros que no los tendremos, pero les estaremos compartiendo a ustedes la letra. Con esto, pues, quiero compartir a continuación esa historia que la compartimos cada mañana aquí en este su programa, Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta historia la compartimos, que ha sido enviada por Fátima Manzano. Esta es una carta a un esposo, a una esposa, y dice: esta carta te la escribo, mi querido esposo, con las últimas fuerzas que me quedan después de tener una pequeña riña contigo. Recuerdo cuando nos conocimos, lo caballero que eras, limpio, elegante, atento, educado, un hombre como pocos, según mis ojos ciegos. Y a pesar de tu mala actitud, no me daba cuenta de nada y me fui enamorando como loca de ti. Dependía de tus caprichos. Ya sabes, educada a la antigua, con moral y con prejuicios. Tú, para conjugar todo, me regalaste ilusiones, miles de estrellas y buenos deseos. Sin duda me convenciste que eres que era con quien yo deseaba pasar el resto de mi vida. Una tarde toda ilusionada, enamorada y vestida de blanco, recorrí el sendero para llegar a ti, con la esperanza de que nuestro mundo sería siempre de color de rosa, y llegó el tan ansiado, el ansiado día, hasta que la muerte nos separó. Todos aplaudieron, tus ojos brillaron, y luz así sellaste el pacto con besos de sangre invisible. Fiesta y solo 2 semanas de vida armoniosa, porque una mañana te enojaste, pues tu camisa preferida no estaba planchada. Ahí comenzó todo. Me golpeaste y también saliste apresurado. Pensé, tengo yo la culpa, pero por no tener la ropa limpia, y te perdoné, como si nada hubiese pasado. Por la noche, me entregué aún con el cuerpo dolorido. Este maltrato fue más continuo con la llegada de los niños, pues te incomodaban sus gritos. Sin ni dudarlo, el corazón era precavido, me golpeabas diciendo que era la forma de demostrarme tu cariño, y yo lo creía. Necesitaba hacerlo porque te amaba y no podía dejarte. La maldita excusa de siempre. ¿Qué dirán de mí? O los niños están pequeños, necesitan de su papá. Y siempre te justificaba por no aceptar que era mi cobardía enfrentar la vida en soledad, por lo que en verdad no te abandonaba. Además, el juramento y la alianza de que nos separa la muerte, ¿cómo romperlo? Si esta vida la había elegido yo, nadie me forzó. A veces esos golpes ya no me dolían. Fuiste cruel y yo cobarde. Hicimos de todo una rutina. Venían los golpes como para reafirmar tu jerarquía. Tú eres el que manda, yo tu mujer, y tengo que obedecer. Nada ni nadie nos podía separar. Creo que en lugar de casarnos, no noté que para ti fue comprarme para tener sirviente y además alguien que te acompañe en la cama gratis, no una mujer para amar y compartir. Seguían los golpes, como nunca. Imagínese a veces en las partes donde no se debe topar ni con el pétalo de una rosa. La cara, todo el cuerpo, y casi me desvanecí. Te asustaste y saliste despavorido. Yo tomé fuerzas de nada y salí a denunciarte. ¡Qué tarde! Pues a media calle está mi cuerpo inconsciente, y mientras me llevan al hospital voy pensando que es verdad. Solo la muerte nos va a separar. Una promesa que cumpliremos. Una muerte que loca y ansiosa en tus manos fui a encontrar, y todo por amarte y ser cobarde. No tolerar el qué dirán. Si eso es, ahora llegó el fin y veo a mis hijos que lloran. Les han anunciado mi fallecimiento. No los puedo consolar y me pregunto, ¿por qué no te dejé el primer día que hubo ese maltrato? Ellos hubieran sido felices y no tan temerosos de ti y de mí. Ya se va y acaba el sufrimiento. Ahora lloras e imploras llevar a mi tumba flores, como cuando éramos novios. ¿Para qué? Esas no las quería ni en vida. Solo anhelaba tu caricia, tu amor, tu aceptación. Y solo obtuve maltrato y una humillación. Te dejo, amor mío, por fin la muerte nos separó. Cumplí a la perfección la promesa. Eres libre, solo te pido que no golpees a nadie. Mi cuerpo y mi alma, por fin, ya no sienten dolor. Atentamente, tu mujer. Con esta historia un poco dura, ¿no es cierto? Un poco quizá difícil de poderla compartir, pero hay circunstancias como estas que todavía son reales en pleno siglo XXI. Es momento de entenderse, de compenetrarse, de entenderse, de saber que cuestiones tan difíciles como estas hay que superarlas. El diálogo es la fase fundamental. Aprender a oír y a escuchar. Esas son las cosas que tenemos que hacer. A veces cuando alguien nos dice algo, como que nos resulta fuerte, difícil, y estamos a la expectativa, a ver qué es lo que va a suceder. Pero miren, cuando suceden estas cosas, hay que tener la valentía también para decir, pare, pare, que no siga sucediendo y que quienes están a nuestro alrededor tengan que sufrir las consecuencias. con esto, mis amigos y mis amigas, con ese golpe, con ese toque del corazón, yo quiero invitarles a que tengamos hoy un buen día. Ese día que usted está esperando, que solamente hay que poner una actitud positiva en nuestra vida para que todo lo demás, pues ustedes ya saben, tendrá una realización satisfactoria. Por ello, el abrazo grande para los que están solos, solitas, y los que están acompañados también, ese abrazo, y ustedes también motivados a repetir este abracito, pero que lo hagan con muchísimo afecto y con muchísimo cariño. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos enseguida a compartir con ustedes una de las canciones que hemos preparado. Esta lleva por título Carlota Jaramillo, Qué lindo es mi Quito, el Chuya Quiteño, que esperamos que ustedes disfruten de este programa, estos cuantos minutos que nos quedan para compartir, y pueden comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, habíamos anunciado el tema que seguiremos compartiendo. Ustedes recordarán que de esta obra de Osvaldo Rivera, habíamos estado mencionando lo que él comparte con nosotros, que lo ha extraído también de otras obras sobre el origen del pasillo. Se decía que venía de Europa, de España, del sórstico de origen vasco, francés a través del paspied, del lied alemán, del jado Portugal. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con este desglose? Se dice o se asegura, según Osvaldo Rivera, que el lied alemán tiene una estructura técnica semejante a nuestro pasillo, que consta de tres partes. La primera manifiesta la esencia del pensamiento musical, como el recipiente cristalino a flor de primavera. Las estrofas siguientes hablan el mismo lenguaje, aunque de diverso modo. La variación va en la segunda estrofa. Al pasar de la nota, para los músicos que nos entiendan, que si vamos de lo menor a lo mayor, esto sucede ahí, ese cambio, esa variante. Y obviamente la tercera estrofa se vierte la síntesis. Es decir, que miren, aquí hablamos y si notamos, dicen, nuestro pasillo, que consta de estas tres partes y que según se dice tiene relación con el lied alemán. Vamos con otra de las canciones que nosotros hemos preparado para ustedes. Y bueno, antes quería decirles que la canción que ustedes escucharon anteriormente le correspondía a Eduardo Zurita. La canción que viene a continuación junto a Cuerdas del Ecuador lleva por título Dulce Amor. 8 de la mañana con 21 minutos. Se afirma que la estructura de Lied llegó a Colombia, pero no en su totalidad melancólica y menor, sino alegre y mayor. Al pasar las fronteras, el pasillo se tiñó con el alma de nuestros paisajes y problemas individuales y sociales. Así lo dio a conocer Alberto Morlás. En Venezuela se lo bailaba como vals. Otros sostenían que tenían aire dramático. Julio Bueno, pues él piensa que el bolero español, escrito en compás 3/4, popular en todo el siglo pasado de nuestro país, tiene una cuota en la constitución del pasillo. Ahí tenemos dos tesis. La de Alberto Morlás, que tenía una tonalidad melancólica cuando vino. Simplemente se dice, no en su totalidad. Bueno, y acá nosotros le hemos puesto en nuestro corazón ese chunguito. Julio Bueno, director de la Orquesta Sinfónica. Él, en cambio, como dice el autor de esta obra, Osvaldo Rivera, pues que de alguna manera el bolero español tiene también una influencia, esa cuota en la constitución del pasillo. Vamos con otra de las canciones. Esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros, que marquen el 2220-966, soliciten también sus canciones. Escuchamos de una colección de antología de música lojana, un vals que lleva por título Pueblito Mío. Recuerdo, pueblo mío, tus calles polvorientas y tranquilas, balcones carcomidos por el tiempo, donde encontró refugio el olvido. Yo he de volver a ti, pueblito mío, a contemplar tus valles y colinas, a bañarme en tu río cristalino. Pueda que vuelva a mí esa alegría, alegría de ayer propia del niño, que juega con arena en la orilla. No importa el tiempo transcurrido, bajo un suelo está lo más querido, viejos que me arrullaron cuando niño, aferrándose a ti toda la vida. Viejos que me arrullaron cuando niño, aferrándose a ti toda la vida. Volver a ti, pueblito mío, a contemplar tus valles y colinas, a bañarme en tu río cristalino. Pueda que vuelva a mí esa alegría, alegría de ayer propia del niño, que juega con arena en la orilla. No importa el tiempo transcurrido, bajo tu suelo está lo más querido, viejos que me arrullaron cuando niño, aferrándose a ti toda la vida, viejos que me arrullaron cuando niño, aferrándose a ti. Toda la vida. El deleite no solo está en los sabores. Regresamos al mar. Tenemos ya las 8 de la mañana con 25 minutos. 8 de la mañana con 25 minutos. Los pasillos ecuatorianos saludan a las ciudades y varios en la colonia, en las regiones indígenas y mestizas, contribuyeron a la contextura musical del San Juanito, del Yarabí, del vals criollo y otras manifestaciones musicales. vamos a compartir junto a Carlos Grijalva una canción que lleva por título Oye Mujer. Escuchar el pasillo Oye Mujer, quizá usted también lo recuerda a este mismo pasillo con Bolívar el Pollo Ortiz. Bueno, aquí estaba en la voz de Carlos Grijalva. Y ahí vamos descubriendo también de pronto la teoría que nos presenta Osvaldo Rivera Villavicencio en la literatura en el pasillo ecuatoriano que lo estamos compartiendo con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar pues estaremos ya escuchando las canciones que ustedes nos han solicitado al 22-2966. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Estreno. Identidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estrena el noticiero Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Estreno. Lunes 21 de abril de 2014. Premier con el equipo de dirección y producción a las 7:30 de la mañana.

embargo, ese es mi signo. Una tortura cruel y un cruel delirio. Y adoro aquellos ojos, su límpido mirar y su ternura. Por ellos se han calmado mis enojos, se han trocado en luz mis amarguras. Se han trocado en luz mis amarguras. Pero ¿cómo luchar contra el destino que impide fundir nuestras dos vidas? Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil espinas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, cuántas canciones ahí que nos llegan hasta el alma. Habíamos compartido la canción, recuerdan, Pueblito Mío, ¿no? Cuando escuchamos esta canción, cuando escuchamos Oye Mujer, cuando escuchamos Aquellos Ojos, miren ustedes, a qué historias, a qué remembranzas llegamos. Bueno, y continuamos con nuestra literatura del pasillo de Osvaldo Rivera, quien dice que toda la magnitud musical en voz resonante, nacida de la estructura literaria que enhebra el diálogo entre el amor, las transgresiones, los hallazgos del espíritu poético. Mucho estímulo recibieron los compositores de la música por las letras de consagrados poetas clásicos, románticos, modernistas, llamados decapitados, parnasianos y de vanguardia. Por esto el pasillo sorprende con sensibilidad y enlace de impresiones rítmicas, ambiente, temáticas, conmovedoras, llenas de líneas literarias. Su aire no es sino el parpadeo del sueño y de la promesa bajo el sol que viaja el amor y se adentra en el corazón del pueblo y en el cauce más hondo de su sangre. Vamos con otra canción. Bueno, yo quiero invitarles enseguida a escuchar en la voz de los hermanos Núñez una canción que quizás hace referencia con uno de los pasillos que más adelante les estaremos compartiendo con ustedes y lleva por título Si tú volvieras. Mitigar mis penas, me puse a cantar y cantando he conseguido tan solo llorar. Y cantando he conseguido tan solo llorar. Desde que tú me dejaste, todo es soledad. Para mí no existe dicha, ni tranquilidad. Para mí no existe dicha ni tranquilidad. Supieras lo que es sufrir la amargura de un mal querer, tal vez te apiadaras de mí y volverías linda mujer. Tal vez te apiadaras de mí y volverías linda mujer. Que yo tuve con tu amor se fue desde que tú me dejaste, sin saber por qué. Desde que tú me dejaste, sin saber por qué. Vuelve pronto, cariñito, me siento morir y cantando me consuelo. Ay, pobre de mí, y cantando me consuelo. Ay, pobre de mí. Supieras lo que es sufrir la amargura de un mal querer, tal vez te apiadaras de mí y volverías linda mujer. Tal vez te apiadaras de mí y volverías linda mujer. De la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos. En el campo literario, el pasillo arranca con el neoclasicismo romántico, modernismo, con el parnasianismo y también con el vanguardismo. Este aire musical integra las mejores composiciones de grandes poetas. Siempre ha sido la poesía y la música las que unidas han generado armonías y melodías sensacionales en el amor y el dolor. Basta un piano, una guitarra y una o varias voces para que el pasillo sacuda las fibras más íntimas, sea por reproches, protesta, olvido, sufrimiento, alegría. Bueno, ¿cuántas cosas nos pueden inspirar y motivar para escribir una buena poesía? Así dice Osvaldo Rivera. La canción que vamos a compartir a continuación es gracias a nuestros oyentes. Sigan marcando 2229-66 junto a... me dicen que por acá ese saludo va para el señor Jorge Arteaga, al sur de la capital. Viene en la voz de los embajadores la canción En las lejanías. Dejé mis tristezas, he forjado toda mi robusta fe. Oscuro monarco, todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. Sin hallar la luz, mis lágrimas dulces saben más amargas. cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a llevar la cruz. En la literatura ecuatoriana realiza su estructura a través de los poetas propulsores de corrientes, de nuevas maneras de pensar y de sentir. El neoclasicismo dio equilibrio a las facultades, sobriedad a las imágenes, el culteranismo novedad metafórica, el romanticismo entregó culto a la libertad literaria, en la exaltación de la naturaleza con temas nacionales, el panmanacianismo, cincelación y corporeidad al poema, el modernismo, aislamiento a la tradición, novedad, exquisitez en los tropos, el simbolismo, reacción contra el realismo, exaltación metafísica y nuevos signos. El expresionismo y otras corrientes de vanguardia propendieron a expresar la energía dinámica, la rebeldía, la cromática violenta y las acciones subconscientes. Otra de las canciones con las cuales llegamos hasta el Centro Histórico de Quito, gracias a ustedes por llamar, por comunicarse con nosotros, y junto a Eduardo Brito tenemos la canción Para Ti. Si tienes otro amor, no finjas cruel mujer, no ves que ya el dolor quiere convertir todo mi ser en tristeza eterna y sin fulgor. Sueño de mi vida ya se ha muerto. Tus promesas propias de mujer, tus palabras fueron desde ayer, ilusiones que jamás han de volver. He formado con inmensa adoración un madrigal, un sol ideal. Aunque has jugado con mi corazón, pero siempre quieres recordar un perdido amor sin retornar. El idilio de mi vida ya se ha muerto. Tus promesas propias de mujer, palabras fuertes de ayer, ilusiones que jamás han de volver. He formado con inmensa adoración un madrigal, un solo ideal. corazón. Pero siempre queda el recordar un perdido amor sin retornar. El idilio de mi vida ya se ha muerto. Tus promesas propias de mujer, tus palabras fueron desde ayer, ilusiones que jamás han de volver. Tenemos ya las 8 de la mañana con 51 minutos. Ahí escuchábamos la voz de el desaparecido ya Eduardo Brito, una canción para ti, quien se había dedicado también a las leyes y a hacer música. Vamos a concluir nuestro tema compartiendo con ustedes lo que también nos hace llegar Osvaldo Rivera a través de su obra, La literatura de en el pasillo ecuatoriano. Bueno, él hace referencia a algunos de los poetas ecuatorianos, sin duda hay muchos más, pero se hace referencia en lo que tiene que ver este estudio, y dice que hay algunos autores, como les digo, entre ellos Antonio Toledo, Medardo Ángel Silva, Félix Valencia, Ernesto Novoa y Camaño, también Arturo Borja, Humberto Fierro, Abel Romeo Castillo, Leonidas Araujo, Carlos Solís Morán, José María Egas, Jorge Carrera Andrade, César Andrade, César Andrade y Cordero, Augusto Arias, Manuel Terán Monge, Remigio Romero y Cordero, Carlos Enrique Carrión, Marco Chiriboga Villaquirán, Alejandro Carrión, César Maquilón Orellana, Ismael Pérez Pazmiño, Víctor Valencia Nieto, Wenceslao Pareja, Luis Alberto Valencia, Emiliano Ortega Espinosa, Alberto Guillén, Lauro Dávila, María Piedad Castilla, Vicente Amador Flor, entre otros poetas ecuatorianos que en la mayor parte de las canciones que escuchamos en estos ritmos ecuatorianos, pues están ahí tras de en esta poesía para posteriormente musicalizarla y nosotros poderla escuchar. Y de ahí pues ustedes verán que se dice que todas estas letras que se escribieron, estas poesías, pues está ahí el pensamiento, el sentimiento que pasó en ese instante por el creador de esa poesía. Dejo por hoy este tema y mañana continuaremos, si es que no tendremos nuestra serenata, ya la hemos planificado, vamos a ver qué pasa, pero de hecho vamos a seguir compartiendo este tema para posteriormente hablarles de uno de los pasillos de Laercio Almeida, Si no volvieras. Con eso les dejo planteando pues este tema y agradeciéndoles una vez más a ustedes por acompañarnos, por compartir con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que recuerden lo pueden escuchar de 8 a 9 de la mañana en los 940 amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país, y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Gracias también a Andrés por acompañarnos en el control técnico. Vamos a despedirnos con una bomba de Nery Padilla. Síganme si puedes. Así es el título de esta canción, que esperamos que ustedes también se queden con esa energía como nosotros lo hacemos. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.